In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deuncu latifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, da fomine nico et doloso erue me. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare disi sincero, dun afflitit me inimicus. Imiten lucem tuam et in veritatem tuam, ixa me reduxerum, et aducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebor divi in citera Deus, Deus meus, quare dicis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci cielum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo Spirito et Paulo omnibus santis et vobis frates, que peccavi nimis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolus, Petrus Paulo, Onnes Santos, et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator tui, omnipotens Deus, et de mis peccatis tuis, producateat vitam eternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo Spiritus Paulo omnibus santis et tibi Pater, que peccavi nimis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolo Spiritus Paulo omnes santos et de Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et minis peccatis vestris, peducat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens, in misericordia in Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ossende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, exaudem rationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, descum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum, purus mera nomentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Santorum Torum, quorum relique ex sunt et omnium Santorum, ut in tuis digneris omnia peccata mea. Amen. Protector noster, aspice Deus, respice in facin Christi tui, que amelior es dies una in atris tui super milia, quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum, concupiscit et edificit anima mea, innatia Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

o bien se adherirá al primero y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo con qué os vestiréis. Por ventura la vida no vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Poner los ojos en las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso vosotros no valéis más que ellas? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de afanes, puede añadir un solo codo a la duración de su vida? Y por el vestido, ¿a qué preocuparos? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os aseguro que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy parece y mañana se eche al horno, Dios así la viste, por ventura no mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os acongojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Pues tras todas estas cosas andan solícitos los gentiles, que bien sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad en todas ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas todas se os darán por añadidura. No os preocupéis, pues, por el día de mañana, que el día de mañana se preocupará de sí mismo. Bástale a cada día su propia malicia. Palabra del Señor. No estéis con solicitud diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, pues estas cosas andan inquiriendo la gente del mundo. Bien sabe vuestro Padre Celestial lo que tenéis necesidad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. La vida humana es una vida espiritual, no es una vida económica. Hoy la gente vive engañada por teorías económicas que son pura ideología, teorías en donde no hay una verdad económica. Hay que comer, hay que vestirse, hay que tener lo material en esta vida. Eso es una verdad económica. Pero las teorías económicas que hoy día pululan por todas partes están faltas de esta verdad económica. Es decir, no nacen de esta verdad económica, no se fundamentan en esta verdad, en esta realidad, sino en una idea, en una ideología que después no se puede poner en práctica. Y al no ponerse en práctica vienen los problemas económicos en todas partes, porque se vive no para solucionar la comida o el vestido de la gente, sino para complicar la vida económica de las personas. Para que las personas estén dando vueltas a lo económico, a su vida material, estén preocupadas por ganar dinero, para tener que comer o para tener cómo solucionar su vida según un orden económico establecido, según unas leyes impuestas económicas que son injustas, y entonces la gente pierde el sentido de su vida, que es el sentido espiritual. Eso se ve mucho ahora, en que después de un terremoto la gente empieza a llorar por las cosas que ha perdido, por lo material de la vida, y empieza a angustiarse por todo eso. Y la gente no atiende al sentido espiritual del terremoto o de cualquier devastación que venga, que es la justicia de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Hay que entender lo que es la justicia del reino de Dios para poder aplicarla y para no quedarse en las visiones humanas de la justicia, en justicias, en buscar justicias humanas que no sirven para nada. Si hay que buscar el reino de Dios en un mundo lleno de pecado, lleno de demonios encarnados, lleno de hombres que viven para hacer el mal, que maquinan con sus pensamientos, con sus inteligencias humanas, están maquinando todo el día cómo hacer el mal a mucha gente. Hay que saber buscar la justicia de Dios, porque el pecado trae la justicia de Dios. El amor trae la justicia de Dios, porque la justicia es dar a cada uno lo que se merece. El que vive buscando la voluntad de Dios en su vida y por tanto vive buscando, está movido por el amor de Dios, vive buscando un orden divino, una rectitud divina, un pensamiento divino con el cual se aplica una ley divina en todo cuanto hace, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad, en cualquier cosa. Y ese amor divino le hace batallar contra todo aquello que no pertenece a Dios, que va en contra de la voluntad de Dios y de ese amor divino, y por tanto poner una justicia divina en donde haya pecado. Buscad el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios en el reino de Dios. No busquéis justicias humanas porque eso solo sirve para los hombres que no buscan a Dios, que no buscan la verdad en la vida y solamente sirve para entretener a la gente en fábulas, en ideologías, en modos de pensar la vida, la cultura, la economía, la política, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de esto hay en todas partes? Porque la gente no va buscando la justicia del reino de Dios, sino que va buscando la justicia humana para su mundo humano, para su vida humana, según su mentalidad humana. Si el hombre no entiende lo que es la vida espiritual y lo que es el reino de Dios, entonces no sabe aplicar la justicia de ese reino de Dios en lo humano. El reino de Dios en este mundo comienza por quitar el pecado. Ahí empieza el reino de Dios. Y quien no empiece por acá, todo cuanto haga en la iglesia, en la sociedad, no sirve absolutamente para nada. Hará obras humanas, como todo el mundo hace después que hay un terremoto o que pasa un huracán o lo que sea, o que hay un desastre. La gente hace su bien humano. ¿Y eso de qué sirve? De nada. Después la gente sigue en su vida humana y no más. Se contenta con ayudar humanitariamente a la gente, que es lo que se hace muchísimo, pero no más. Hay que buscar la justicia del reino de Dios, que es buscar un matrimonio, una familia, una sociedad, un trabajo en donde no haya pecado, en donde se luche contra el pecado, en donde se hagan obras en la gracia de Dios y movidos por el Espíritu de Dios. Esto en la práctica de la vida no se hace. Eso es más claro que el agua. ¿Quién busca un matrimonio en donde no haya pecado? ¿Qué novios hay que se unan para esto? ¿Que sean novios para no pecar? ¿Para construir su noviazgo y su matrimonio en la ley de Dios? Pues hay nada, muy pocos. Si hay, no se conocen. Pero los que hay son almas víctimas que sostienen este mundo depravado, en donde solamente interesa lo económico, lo material, lo humano, la ideología que lo abarca hoy día todo y que llena las mentes de los hombres de auténticas fábulas. Buscar el reino de Dios significa buscar un matrimonio, un noviazgo, una familia, una sociedad en donde no haya pecado. Y si la gente peca, enseguida sale del pecado porque está el sacramento de la penitencia. Porque ya se puede salir del pecado en un momento. Como hoy la gente no vive esta verdad del pecado, existe el pecado y existe la gracia para quitar el pecado. Como hoy la gente no asienta su vida en esta verdad para construir su noviazgo, su matrimonio, su familia, su trabajo, etc., entonces estamos como estamos. Empezamos a llorar porque hay un desastre, por un terremoto o por un huracán o porque hay crisis económica o por lo que sea en la vida. Somos unos llorones de nuestra vida humana. Nos afecta cualquier cosa. Somos unos sentimentales perdidos que construimos nuestra vida en las superficialidades de la vida, en las ligerezas de la vida, en la vida exterior de los sentidos. Pero no construimos la vida desde el interior, la vida espiritual, vida íntima del alma con Dios, que levanta su vida humana buscando el orden de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la vida de Dios, la verdad de Dios. La gente está preocupada por el día de mañana y hay que tener mucho dinero para el día de mañana, por si acaso el día de mañana vienen los problemas. La gente quiere vivir asegurada. Y entonces la gente levanta una vida económica, unas obras económicas, y está solamente preocupada por esa justicia económica, por resolver problemas económicos, materiales. Por ventura la vida no vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿A qué te preocupas por el vestido? ¿A qué te preocupas por la comida? ¿A qué te preocupas por la vida material? Hoy la gente anda preocupada por su cuerpo. ¿Cómo tener un buen cuerpo? ¿Cómo ser inmortal en este cuerpo? Buscando una medicina para ser inmortal, para ser más joven, para caer bien en la sociedad. Porque si no tienes un buen cuerpo, entonces no sales en las películas, te quedas solo en la vida, no tienes amores. Nadie quiere un cuerpo feo, gordo. Hoy la gente preocupada por estar, tener un cuerpo fino, delgado. Preocupada por los alimentos que va a comer para no engordar. Y la gente no está preocupada por quitar su maldito pecado de su vida. ¿Cómo quitar la gula para no pecar? ¿Cómo quitar la vanidad que me hace estar todo el día en las redes sociales, en el internet, buscando el aplauso de los demás, buscando que la gente me siga por lo que digo, por lo que pongo? ¿Cómo quitar esa vanidad para no seguir pecando? Esta es la justicia que la gente no hace. Y por tanto, no busca el reino de Dios en este mundo. No le interesa el reino de Dios porque no quita el pecado. Hace una obra humanitaria, ayudar a la gente que sufrió un terremoto para obtener el aplauso de los demás. Y eso es una injusticia. Y eso es buscar una injusticia, porque donde está el pecado está la injusticia. La justicia del reino de Dios comienza primero por levantar un matrimonio, una familia, una sociedad, un trabajo, algo que hago en las redes sociales para quitar el pecado, para luchar contra el pecado, para hacer que la gente se arrepienta, vea sus pecados. Si no se empieza por ahí, ¿para qué estás todo el día en el Facebook poniendo noticias, informando a la gente? Si después la gente va a seguir en sus grandísimos pecados. Porque no se trata de informar a la gente, se trata de dar la verdad. Porque es la verdad lo que libera. ¿Cuánta gente da noticias? ¿Cuánta gente interpreta las noticias según su cabeza? ¿Y cuán pocos son los que dicen la verdad. Por eso la gente pierde el tiempo en el pecado de vanidad, que son las redes sociales, dando noticias, interpretando noticias y no construyendo ningún reino de Dios, porque solamente muestran su pecado de vanidad y con él su soberbia, su orgullo, su egoísmo, su ira, etcétera, etcétera. La justicia del reino de Dios comienza en la verdad y en la verdad del pecado, porque por ahí hay que empezar. Lo que impide construir el reino de Dios en este mundo es mi pecado, tu pecado, y no hay más. Y si no lucho contra mi pecado, si no luchas contra tu pecado, por más que hables, por más que obres, por más que hagas lo que hagas, por más bien humano que hagas, no sirve para nada. Solo para entretener a la gente en su vida humana, en su vida económica, en su vida política, en su vida religiosa, etcétera, etcétera. Caminad en espíritu, nos dice San Pablo. Pero ¿sabes lo que es el espíritu? No tienes ni idea. Caminad movidos por el espíritu. Caminad siguiendo el pensamiento del Espíritu, que es el pensamiento de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Pisa tu mente humana. Pon a un lado tu inteligencia humana y comienza a pensar como piensa Cristo. Caminad obrando las obras del Espíritu, no tus obras humanas que te parecen maravillosas y perfectas porque tu estúpida inteligencia así te lo pones. Tu sentimentalismo perdido así te lo muestra. Estás en este mundo para hacer las obras del Espíritu, no las obras de tu cabeza humana. Por eso dice San Pablo, caminad en espíritu y no daréis satisfacción a las concupiscencias de la carne. Ya no viviréis movidos por vuestra carne, movidos por vuestras ideas humanas que son carnales, todas ellas. Tienes que tener las ideas espirituales, las ideas del espíritu, no tus ideas humanas, no tus ideas racionales. La razón que no sigue la fe es una razón vana, es una razón oscura, es una razón tenebrosa, con miedo, con temor, porque no posee la verdad. Para construir el reino de Dios hay que caminar según el Espíritu y por eso hay que oponerse a la carne. Hay que oponerse a lo humano porque el hombre vive apegado a su carne. No vive usando su carne para Dios como instrumento para hacer las obras que Dios quiere. Vive unido a su carne para hacer lo que quiere su carne. Si vives para Dios, entonces pones tu carne en penitencia, en ayuno, la dominas, dominas tus sentidos y entonces ya no te interesa el internet para nada, solamente para coger la verdad, para buscar la verdad. Y como la verdad está en tan pocos sitios, entonces no pierdes el tiempo con tanta tontería como hay en las redes sociales, con tanta vanidad de la gente que solamente va allí a hablar para decir sus soberbias, sus para mostrar sus egoísmos. Para caminar en espíritu hay que caminar en contra de tu carnalidad, en contra de tu humanidad, que es lo que en fin te cuesta. Te cuesta un mundo no seguir tus pensamientos humanos, te cuesta un mundo no seguir, no estar en tus obras humanas, en tu vida humana acomodada. Te cuesta un mundo, porque es más fácil vivir como vives, teniendo el aplauso, el reconocimiento de los demás y dejando que los demás se pudran en su vida de pecado, sin decir tú una sola verdad para quitarles de esa vida de pecado. ¿Cuánta gente hoy día está en la fornicación, en la impureza, en la idolatría, en la hechicería, en las sectas, en las borracheras, en las comilonas? ¿Cuánta gente hay así? Y dice la palabra de Dios por San Pablo, tales obras que hacen esta gente, los que tales obras hacen, no van a heredar el reino de Dios, porque no lo construyen en esta vida. Construyen en esta vida el reino del pecado. Viven para pecar y para mostrar su pecado a todo el mundo, para justificar su pecado ante todo el mundo, para exaltar su pecado en el mundo entero. La justicia del reino de Dios comienza por liquidar el pecado. Si esto no haces, las obras que haces en este mundo, en la sociedad, en la familia, en el matrimonio, donde sea, no vale absolutamente para nada. Estás perdiendo tu tiempo entretenido en muchas fábulas que se encuentra hoy día por todas partes. Credo in unum Deum Pater omnipotente, factor in cieli et terra, visibilum omnium et invisibilum, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater nato ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deo vero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perché omnia facta sunt, qui propter nos omen est et propter nostra salutem descendit in de celis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris, et iterum venturum est cum gloria, judicare vivos et mortus, coronarum in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filioque procedit, qui cum Pater Filio simul adorator recon glorificatus, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisman de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, vitam venturi saeculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Imitit angelus Domini in circuitu dimensionem, et ripeus, cusate et videte conan suavis est Dominus. Suscipes ante Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostiam, quon indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vivis atque defuntis, ut mitilis pro officia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in genitater mirabilis condidisti, et mirabilius ero formasti, da nobis purius sacro et divinum mysterium, eius similatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri di natus est partices in Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit eterna de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus vi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes cremensa nunc in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi saluti, cum odore sabbatate accentat. Amen. In spiritu meditate et in animo contrito, si pamem te, Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterna Deus, et vindico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altari tuum, Domine, ut ad voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum habitationis gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta esse muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime mea et miserere meis. Pes meus esse et in intellecto in ecclesias benedicam te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes natinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in unum Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum, Petrus Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignitatem in celis, quod memoriamus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudas et gloriam in nomine suis, ad utra nico conosco tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Concede nobis, Domine, quos mus ut ac hostia salutaris et nostrum fiat purgatio delictorum, et tua propitiatio potestatis. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in altri Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo sursum corda, habemus ad Dominum, que resagamus Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Vela dignum et justum es, et cum salutare nos tibi sempre dubique gratia sagere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterna Deus, qui cum unito Filio Tuo et Spiritu Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantia, quod enit tua gloria revelante te, credimus, o de Filio Tuo, o de Spiritu Sancto, sin differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque dictatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quam dadat angeli ad arcangeli, cherubinque et serafim, qui noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Figlium Tuum, Dominum Nostrum, dubites rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia illibata. In primis quotibo offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, ed Assisi nostro, et omnibus ortodoxis, ad cattolice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coram tibi feris cognitae sen nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credo un bota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis lures semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et patrona apostolorum martyrorum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Cornelli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, Coni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et Tonium Santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectiones tuum miramur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationes habitutis nostre, sed ad conte familiae tuae cosimus Domine, o placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque ab aeterna donationem nos eripi, et in electorum tuum iuvas Graecae numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia, dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui pridequam pateretur, accipi panem in santa sacramentale manus suas, et levis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias agens, benedixit, fregit, didique discipulis suis dicens, accipite, manducate socones, oces enim corpus meum. Simile modo posquam senatunes accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, id in tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vitae se omnes. Hic est in calis sanguinis meim, novae Domini testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quod quousquam faciditis in ma memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri virtues et plus tua Santa, Iussi Christi, Fili tui, in Domini nostri, tam beate passionis in ecno et ad inferis resurrectionis, sed et in cielo solos ascensionis, offerimus plicare majestatis tue de tuis donis sacerdatis, hostiam puran, hostiam santan, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epopixu ac sereno vulto respice redigneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus est, munera puritu justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abraham, et quod tibi utile sumus sacerdotus tuus Melchisedec, sancto sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, sub hac perferri, per manus sancti angeli tui in sublime altari tuum, in conspetto divina majestatis tue, ut quod co ex ac altaris participationis sacrosanto fili tui,

Quattro resumus, Domine, puramente capiamus et temule tempore, fia nobis remedium sempre eterno. Corpus sum, Domine, consum, sed sanguinis quem potavit, adoravit cerebus meis et per estelut in me, norma cerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, nescune spiritu tuo, primum quod iti regum Deis, et omnia adicetur vobis dicit Dominus, oremus, purificent semper et muniant tua sacramenta nos, Deus, ut ad perpetua educant salvationes effectum. Per Dominum nostru Iesu Christo, Filium Teum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa est, in Deo gratias, per acta activis sana trinitas, os sacrificium sepultis meus per esta, os sacrificium cotoculis tui, majestatis in ido otuli, tibis et atabile mi, qui et omnibus procivus illo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, nio Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isto fatta sunt est, in isto factum est, in illo quod factum est, in isto vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris luce, et tenebrae non comprenderunt. Fuit homo visus a Deo qui numet rationes, hic venit in testimonio, nunc testimonium periveret de lumine, ut tornus cederem per illum, non erat de lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit, in propria venite sui eo non receperum. Quod quautem receperum eunt et teis potestate filius Dei fieri, Is qui quod in nomine Eius, qui nunc est sanguinis, in hac est voluntate carnis, in hac est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus tot in Eius, gloriam quasi in vita Patri, per nunc gratia et veritatis. Deo, gratias.